aparte de que es la materia de evaluación y acreditación universitaria, creo que ya que no. No vamos a tener luz. No vamos a tener luz, igualmente no vamos a usar el proyector. ¿Cómo no va a tener luz? Sí, recién hubo, están arreglando y se lo tienen. La alarma. Sí, decimos que son los sensores, sí, eso estaba que se le. Y ahora está con el celular mandando un mensaje. Se cortó la luz. Por encima en la mano, bueno, todo. ¿Cuál es el blanco o el rojo? Me voy a contar. Yo tenía en YouTube el tutorial, pero. No, correme la escalera por si hay que evacuarlo un poco, ¿viste? La escalera de dominio es donde me paso. Y bueno, tenemos que sacar. Chicos, vayan abriendo las ventanas. Lo usamos. Bueno, la materia de evaluación y acreditación universitaria es una de las materias que tiene 96 horas, es decir, que son dos días a la semana, martes y jueves. Los horarios, no sé si ya los tienen confirmados, pero serían los días martes las primeras horas, el primer bloque, y los días jueves el segundo bloque, después del concilio. Que me asombra que ya está tardado hasta fecha de parcial, todo organizado. Yo, no, acá no hay tanta previsión, por una cuestión simple, al haber retrasado el comienzo, se modificaron los tiempos, entonces lo que tenía planificado en cuanto a fecha la tengo que rearmar en función de que arrancamos un 20 de septiembre y que el martes no lo vamos a ver. Igual pueden haber parcial también para formarnos. Buenas. Che, no me dejen sola. Arranqué, claro, no me dejen sola. Parciales va a haber igualmente, que sean tranquilos, eso va a haber, parcial, trabajo práctico, van a tener que rendir final, todo eso va a... El tema es después organizar. ¿Qué final? No, yo pregunté, cuando presenté el registro de antecedentes, ¿cómo es el régimen de aprobación? Dos parciales y un final. Lo que te dijeron es correcto, ese es el régimen que nos rige igual que cualquier carrera de grado. Después tenemos las particulares, la promoción. Grupo, academia, porque eso. No, es que a partir de 6 se promociona. Claro. Y eso es toda la ciudad. Por eso, nos rige el mismo sistema de para cualquier carrera de grado. Yo creo que igual nos está probando. A ver qué decíamos con final. No. A mí me resultaba extraño porque había visto otro plan de trabajo que decía la promocionalidad, pero a mí me dijeron dos exámenes y un final. No, entonces yo no puse en eso. El plan. Sí. Me dijeron de verdad. ¿Quién te lo dijo? Ah, creo que eventualmente, no, si no cumplís con los requisitos de promoción, tenés una instancia que te habilita un global. Yo estuve mirando cuando. Les cuento un poco el contexto cuando yo me presenté. Que cuando yo me presento, en principio, les quiero contar que yo trabajo en acreditación de carreras de posgrado en la Facultad de Humanidades. La primera acreditación fue en el año 2005, aunque no trabajo desde el 2005, sino que durante un tiempo me dediqué a la investigación y retomé en el año 2011, y desde el 2011 ahí sí, forma ininterrumpida, trabajo en la acreditación. Entonces, en función de eso, de haberme especializado en todo lo que eran las acreditaciones y haber participado de todos los talleres que da la CONIAU en las distintas instancias de acreditación, me sugieren, me proponen que me presente al registro de antecedentes. Los registros de antecedentes son de hoy para mañana. Entonces, bueno, empiezo a buscar información de lo que tenía, entonces más o menos me dicen, pero no conseguí en el momento que yo hago el plan de trabajo. El plan de estudio de la licenciatura, entonces no sabía en qué instancia de su formación estaba esta materia. Entonces, presenté lo que yo pensaba que era lo mínimo indispensable que tenía que conocer de evaluación y acreditación universitaria. Por eso es que, al no saber tampoco el régimen de aprobación, en principio lo que hago es buscar la normativa. Entonces, en económicas, bueno, el plan de estudios de la licenciatura no está colgado en la página, pero la normativa del régimen académico sí. E inclusive tengo colegas que trabajan en materias en económicas que me pasaron su plan de trabajo de otras materias, ¿no? De historia y demás. Y que decía esto del régimen de promoción, el global, que yo desconocía totalmente, viniendo de manías que el global no existe. Entonces bueno, ahí hago la consulta. ¿Cómo es el régimen de aprobación? Dos parciales y un final. Eso es lo que me dijeron. Entonces, en función de eso, yo planifico dos parciales y un final. Pero bueno, el plan de trabajo no está cerrado, después lo podemos ir viendo. También la exigencia de un porcentaje de cursada no presencial, que eso inclusive la idea era poder subir todo el material en el campus. Todavía no tengo usuario porque yo, al no ser miembro del docente de acá, no tengo, y a mí me comunican o me confirman el martes. Y el martes tampoco te van a confirmar, le digo, bueno, me pasan el mail, yo mando un mail para decir, bueno, créenme un usuario, algo como para que yo pueda entrar. Igualmente, la mayoría del material con el que vamos a trabajar, la mayoría de la bibliografía está online, pero yo bajé los archivos como para después, hasta que pueda subirlos al campus, a la materia de evaluación y acreditación, lo podamos manejar por mail, o vemos cómo podemos hacer para que puedan ir leyendo el material. Sí, en comparación, yo veía que Alfonsina tenía bastante bibliografía para hacer una materia que tiene menos carga horaria. Así que estamos ahí parejas en cuanto a cantidad de bibliografía. No sé cuánto están acostumbrados a leer, pero algunos de ustedes, sé que les gusta, o son más allá de los que le gusta, hay un mínimo obligatorio, el libro está digitalizado. Cuando lo bajé de internet está el libro completo. Entonces quizás el capítulo, haya un capítulo obligatorio para la unidad que vayamos a ver, pero ustedes van a tener subido todo el libro. Así que el que le gusta, que se lo lea todo. Y el que no lo necesite, no le interese, en este momento no le interese, porque tengan en cuenta que, bueno, ustedes ahora tienen un objetivo principal, que es el de terminar el ciclo. Pero en el futuro, el título de licenciado les va a habilitar participar de distintas instancias que quizás tener esa bibliografía les va a servir. Entonces, bueno, lo interesante es que vamos a poder tener ese espacio para poder dejar toda la bibliografía. Creo que tengo uno o dos textos que no estaban en internet. Así que esos los tengo en papel, habrá que sacar fotocopias, o inclusive las fotocopiadoras directamente tienen la opción de digitalizarlo. Entonces los digitalizamos y los subimos al campus. Eso. No sé tampoco ustedes cómo se manejan, si prefieren leer de papel y quieren que la bibliografía esté en una fotocopiadora, o está en el campus. Y cada uno se arregla. Claro, cada uno lee la compu, lo imprime y ya. No, buenísimo. Para mí también, inclusive un poco mejor, porque yo tengo todo eso que está digitalizado, si no tendría que dejar una copia en algún lugar. No, mejor digital. No, digital en el campus es como nos venimos manejando bien. Hola, buenas tardes. Y vamos a... Dentro de las actividades, uno de los trabajos es en el campus, porque bueno, es un requisito tener un porcentaje de actividades no presenciales. Y igualmente lo principal es esta herramienta del contacto que podamos tener entre nosotros cuando no nos vean. Como ustedes saben, además de estar yo a cargo de la materia, va a haber un auxiliar que me va a acompañar, Karina Bianculli. Ah, ya está de sí. Todavía no nos habían de... No, porque eso lo... Hace 5 minutos. En realidad veníamos caminando por la escalera y ahí me dice, podés presentarla como miembro del equipo. Entonces sí, es como todo muy reciente, es muy reciente. Así que bueno, inicialmente quizás en algunas de las primeras clases estemos las dos, y si no, es muy probable que un día esté yo y el otro día esté Karina Niancul. Les dije Talía, Pil, sí. Eso no sé si les son. Ya te teníamos. ¿Por qué? No, bueno, vos me tenías. Por Iván, por Iván somos muchos compañeros de Iván. De sí, tipo. Sí, sí. Puedo ser Talía, la hermana de Iván. Ese es otro. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, en definitiva, es buena referencia tener la hermana Iván. Sí. ¿Y tu papá no era docente también? Sí, pero en secundaria. Arquitectura no. No, nunca llegó. Él es arquitecto. Pero trabajó en secundaria. De ahí, arquitecto, claro, de la escuela técnica. Sí, y trabajó en educación secundaria en la escuela técnica. Tengo, para los que no saben, tengo una hermana melliza, psicóloga. Por fortuna en estos momentos no está trabajando en psicología, pero si no era, trabajaba en una cátedra, así que solíamos frecuentar amigos en común. Que no eran en común y saludar a gente. Sí, el mundo de las gemelas. Sí. Es muy divertido, pero bueno, a veces serían susceptibilidades porque me saludo medio feo. Sí, pero tengo una hermana melliza, somos muy, muy parecidas, aunque no somos gemelas, somos muy parecidas. Ella está de Morocha. Si la ven, no es que yo me teñí, porque las mujeres también cambiamos de apariencia y... Encima que se teñió no me saluda. Algo le habrá hecho la tintura. Sí. Así que, bueno, como les comentaba en un principio, tenemos que redefinir un poco, o tengo que redefinir, los plazos y la organización de la cursada en función de los tiempos que nos quedan, porque en sí son 16 semanas. Si yo hoy me pongo a calcular las 16 semanas, inclusive contando hoy como una semana, no llegamos. No llegamos. No sé, en realidad, si contamos esta, hasta el 20 de diciembre son 14 semanas. Hasta el 31 de diciembre serían 15. Sí, yo conté hasta el 20 porque dije, no puedo contar hasta más. No sé ustedes, pero yo creo que no. Por más que tengamos las pilas, no van a estar como para. Ya no llevamos bien. Bueno, pero ahí está la virtualidad, entonces. Esas 2 semanas son más. Sí, sí. En realidad, sí. Además, piensen que nosotros vamos a seguir teniendo contacto hasta febrero, pero estamos hablando de las clases presenciales y las 16 semanas eran las 16 semanas presenciales. Lo que hay que reorganizar eran esas 16 semanas presenciales, que no van a ser 16 semanas presenciales, serán 14 o 13. Eso también lo vamos a ir bien. O 12. No sé la compra. Nos esforzaremos un poquito más y llegaremos. Claro. Los 15 días, los 15 o 20 días de diciembre, ya uno está con la cabeza en otro lugar. Es verdad, ustedes, yo, todos. Generalmente las últimas clases, que es el último parcial, y el cierre de curso. Sí. Claro, la parcial de recuperatorio, decía así, esas serían las últimas dos semanas. Pero bueno, ya les digo, nos juntaremos con Karina y ahí definiremos bien la fecha ya de los parciales, sobre todo porque si ustedes ya tienen fechas y se pueden llegar a superponer, las cambiamos, las modificamos para que no tengan dos parciales el mismo día. Ustedes, hoy es el primer día, o sea que solamente tuvieron la clase de Alfonsina, que ya la conocen a ella porque sí, ha estado con ustedes en dos materias. Sí, yo me junté con Alfonsina porque en el programa ella tenía alguna bibliografía y algunos temas relacionados con EAU, las agencias de acreditación, entonces quedamos en que no era necesario que lo diera ella. Si ustedes tienen una materia que es evaluación y acreditación, y vamos a ver con EAU. Aunque no solamente vamos a ver con EAU, porque se ve evaluación y acreditación regional, y en América Latina hay otras agencias de evaluación y otros sistemas de evaluación. Que un poco también lo fui descubriendo yo en función de empezar a preparar este plan de trabajo. Como les decía, yo desde el 2005 estoy vinculada con las acreditaciones de carrera de CONEAU y obviamente de Argentina. Todo lo que es internacional es nuevo. Así que bueno, me puse en contacto con ella, vimos la bibliografía, sacó ella la bibliografía relacionada con EAU, referida a CONEAU porque la íbamos a ver nosotros, y también me reuní con referentes de evaluaciones internacionales para que me pusiera un poco al tanto de los otros modelos de acreditaciones que hay, para que podamos discutirlos, los puedan conocer, y además porque la evaluación y la acreditación va cambiando en los últimos años, o en realidad desde que se empezó a evaluar y acreditar, o sea, desde los 90 hasta ahora, ha ido cambiando en función de muchísimos factores. Desde políticas de Estado hasta implementaciones en las universidades, acostumbrarse las universidades y aceptar las evaluaciones y las acreditaciones como algo inevitable, es decir, todas esas tensiones poder ir saldándolas, y una vez que se comienza a hacer algo cotidiano el tema de las evaluaciones y las acreditaciones, van transformándose, es decir, nos acostumbramos y ya sabemos cómo es, qué bueno, con EAU ya tenemos todo. Conocemos cómo hacerlo, que venga la próxima acreditación y cambie. No solamente cambie el sistema informático, que ese es todo un tema, los sistemas, sino también cambian los criterios y los estándares. Y ahí es donde uno se empieza como a inquietar. Y bueno, en las universidades también, otra de las cuestiones que sucede es que cambian las gestiones políticas. Entonces, eso transforma mucho. Por eso me parecía muy interesante la propuesta de la licenciatura de gestión universitaria a ustedes, ¿no? Porque el personal no docente es el que se mantiene. Después las gestiones van a ir cambiando. Es más, cambia. Algunas cambian. Cambios y continuidades, todo nunca cambió. Sí, y además, bueno, también pensar que la Universidad Nacional de Mar del Plata es una universidad, no es la universidad. A nivel nacional hay otras tantísimas universidades, después qué es lo que pasa con las universidades privadas, qué es lo que pasa con las evaluaciones, porque bueno, yo me especialicé o me dediqué a la acreditación de carreras, pero las evaluaciones... Ah, tengo que tomar un antibiótico. Si alguien me presta agua, porque me olvidé de traer. ¿Cómo? Yo lo había silenciado, dije, se me da. Yo le digo el silencio. Nada contagioso. No es el coco, no sé cuál. No, no es ese, no es nada. Gracias, muy amable. Me di cuenta cuando llegué, pero digo, ya estoy acá. Bueno, les estaba diciendo con respecto a la centralidad que le pone uno a su institución de trabajo, el tema de pensando las evaluaciones institucionales. Hay muchas universidades que ya han transitado una, dos y hasta tres evaluaciones. Y hay otras que recién están presentando o empezando a hacer su primera autoevaluación para luego presentar una evaluación externa. En el anteúltimo de los talleres de CONIAB en abril participé acá en Mar del Plata del curso sobre la implementación del sistema de educación a distancia, el sistema institucional. Y vino el presidente de la CONIAB por primera vez, lo conocía Néstor Pan, después de tantos años, un porteño, típico. Sí. Sos hermana de Marta. Y nos llegó impecable Dandy. Dandy dio su discurso, digamos, la introducción, y habló de esto, ¿no? De cómo, además porque sea hace 2 años, que fueron los 20 años de la CONIAB, entonces sacaron un libro, hicieron todo un relevamiento de todas las carreras e instituciones que se habían acreditado. En acreditación de carreras es lo que más se ha avanzado. ¿Por qué? Porque si no, no te dan el reconocimiento del título. Entonces, claro, si cualquiera presenta. En el caso de las instituciones universitarias, no. Sí, si vas a crear una nueva institución, ahí sí la tenés que evaluar. Pero si ya está, esa institución no presenta, si en realidad debería presentar, de acuerdo a la ley de educación superior, tiene que presentar las evaluaciones, pero bueno, no tiene una obligación tan urgente como la de acreditación de las carreras, porque si no, al no tener validez el título, se recibe un alumno, o sea, un egresado, y no le sirve el título. Así que, bueno, y planteaba eso, que ahora el trabajo fuerte de la CONIAB va a ser reforzar el tema de las evaluaciones institucionales. Además, las evaluaciones institucionales también tienen plazos, ¿sí? Como las acreditaciones de carreras, son de 6 años, es decir, que una institución se presentó, fue evaluada, y la próxima evaluación le corresponde hacer a los 6 años, ¿sí? Y por eso estoy diciendo, hay instituciones que recién estamos autoevaluando. Pero no es una situación particular nuestra, digamos. Es una situación en general de la mayoría de las universidades, o de muchas de las universidades argentinas, el tema de la autoevaluación. También parte de las resistencias a las evaluaciones. Por eso es que uno de los puntos de la unidad número 1 va a ser discutir todos estos conceptos, el concepto de la calidad, el concepto de la evaluación, porque de acuerdo a cómo entendamos la calidad es que se va a producir, qué tipo de tensiones se van a producir entre los distintos actores. Entonces, les paso a comentar brevemente los objetivos de la asignatura y cuál es el programa analítico, como para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver durante todo este cuatrimestre. El primero de los objetivos, que comprendan el marco regulatorio, que creo que esto ya lo han visto en el marco de las transformaciones del Estado en los años 90, pero bueno, haz una repasada breve como para volverlos a poner el tema de qué fue lo que sucedió en cuanto a regulaciones en la década de los 90. Analizar el sistema de acreditación argentino, el sistema de la CONIAB. los fundamentos, las prácticas, las evaluaciones, la proyección internacional, y cuando nosotros veamos y analicemos el sistema de acreditación, es que vamos a incorporar otros sistemas de evaluación como para que es como para conocer, para saber cuáles son las otras evaluaciones que se realizan, sobre todo a nivel regional, es decir, en América del Sur, no tanto en Europa, porque, bueno, Chile no acredita por estándares, por ejemplo, entonces, para más tener una idea de qué es lo que se está trabajando, porque además hay transformaciones. Ahora se suspendieron las acreditaciones de carreras de grado en algunas áreas por la incorporación de los trayectos formativos. Como está evaluándose y todavía está armándose este proyecto para poder... Los trayectos formativos permiten la movilidad del estudiante para cumplir algún trayecto en otra universidad. Entonces, como esto está en evaluación, si acreditas una carrera que tiene pensado implementar los trayectos, los RTF, entonces, bueno, todavía no están los estándares, porque nosotros, la CONEAU se maneja por estándares. Entonces, bueno, se han suspendido las acreditaciones de algunas carreras de grado, creo que era odontología, no, que no nos tocaba a nosotros normalmente, la odontología y algunos y otra más que no recuerdo. En medicina que no tiene. Y la carrera de medicina que Mar del Plata no tiene, la Universidad de Mar del Plata. No hay egresados. Es un acuerdo programa. Bueno, después que puedan incorporar conocimientos sobre procedimientos y metodologías para la implementación de las acreditaciones de carreras de grado y posgrado. Uno de los beneficios, por decirlo de alguna manera, es que ustedes tienen una profesora que, como carga y tiene acceso al servidor de CONEAU Global, puedo mostrarles y pueden ver cómo es conocer el servidor, ¿sí? ¿Sí? No pensando que ustedes van a hacer un data enter, no, pero para que lo conozcan, para que vean cómo está estructurado, porque además los instructivos, las cargas, tienen una lógica. Entonces, además de la lógica que ustedes pueden leer en los estándares, después se ve en las en el sistema, ¿sí? En los campos que requiere y en los cuadros síntesis que van generándose, ¿sí? Porque los sistemas son, bueno, vos cargas la información de la carrera y el evaluador va a ver eso. Entonces uno tiene que tratar de mostrar una carrera, inclusive una institución, porque también con CONEAU Global es para las evaluaciones institucionales. Uno tiene que cargar la información que pueda mostrar de la manera más fidedigna cuál es el funcionamiento de esa carrera, las potencialidades, y en el caso de que hubiese algún aspecto que se debe mejorar, si ya está previsto, ¿sí? Siempre lo que piden en las distintas acreditaciones es que no se mienta, porque si no, después es muy difícil sostener esa mentira. Es decir, uno tiene que evaluar la carrera como esté. Y en todo caso, si en la autoevaluación de la carrera uno detecta que hay algún aspecto, porque sabe que el criterio necesita en ese aspecto, que nosotros no tenemos, decir, bueno, ¿cuál es el plan de mejora que se tiene previsto implementar para poder cumplir con ese aspecto que uno ya detectó que le pasa? Así que, bueno, por eso es interesante, y todos los cuadros síntesis que se van generando, que justamente es en la síntesis de determinado aspecto. Después hay problemas del sistema, que no te aparecen los campos, esas cosas, que es parte de la práctica. Pero lo interesante es que lo puedan ver. Así que probablemente podamos crear alguna carrera, alguna presentación, y podamos a partir de ahí empezar a ver, como para que conozcan. Bueno, y después esto, poder proporcionar esta aproximación práctica a este proceso de gestión de los procesos de acreditación. La unidad 1 entonces era este marco regulatorio de la educación superior en el marco de las transformaciones que se dan en la década de los 90. la ley de educación superior, en realidad, bueno, líneas generales, yo creo que entraron acá y lo primero que hicieron es la ley de educación superior. ¿El artículo 43 lo conocen? Sí, ¿cómo? ¿El artículo 43? Claro, esas cosas las conocen, pero bueno, igualmente están dentro del programa. Y no es que nosotros veamos la ley, sino que recuperamos algún aspecto de la ley para poder entender en dónde, en qué artículo de la ley está indicado el proceso, determinado proceso, o la obligatoriedad de determinado proceso, o la sugerencia. Estas cuestiones que están en debate de la calidad, la evaluación, la equidad, la acreditación, el financiamiento, la relación con la producción y el sistema educativo, que eso también lo vamos a ver en lo que es cuando surge una de las primeras cuestiones que empiezan a surgir en las evaluaciones de pares para los proyectos de investigación, ¿sí? Que es lo que genera todo o que generó el gran auge de los proyectos de investigación y de las categorizaciones de los docentes para el sistema de incentivos que hoy por hoy económicamente al docente no le rinde, pero en su momento sí, por eso es... ¿Cómo? En el 94 sí. En el 94 sí, ahora no. Pero ya lo pusimos como obligatorio, entonces ahora los docentes tenemos que estar categorizados. Ya no, porque lo pusimos en las ordenanzas, entonces para poder dirigir un grupo de investigación o para poder ser director de una tesis de licenciatura, de posgrado, lo que sea, tenés que ser categoría de 3, 1, 2 o 3. Entonces al ponerlo ya está, estamos condenados a participar del sistema de incentivos, aunque en realidad el objetivo principal en realidad de los docentes cuando lo hicieron en su momento era otro, y que eran, es decir, los sectores, las áreas que se dedicaban a hacer investigación desde hacía muchos años, fue beneficioso porque hay universidades, hay facultades, perdón, que hacen mucha investigación. Hay otras que no, porque son carreras profesionalistas y que la investigación es mucho menor. Por eso, pensando en esto de que no hay que mentir, una carrera profesionalista que presenta acreditar grado, no es necesario que mienta proyecto de investigación que no existe, porque se entiende que las carreras profesionalistas no van a tener tantos proyectos de investigación. Pero en todo caso se puede establecer como proyecto, ver cómo se incrementan los proyectos o la participación de los distintos actores de la facultad en esos proyectos de investigación. Y después, la calidad en la educación superior, las discusiones en torno al concepto de calidad en el CRES 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008. ¿Ustedes la vieron? No. No. No mucho. No, es específico en realidad de evaluación y acreditación. La primera conferencia regional se hizo en el año 96 en La Habana y la segunda en el 2008 en Cartagena de Indias, en Colombia. Y ahí se fijan a nivel regional algunos lineamientos en torno a la calidad y en las acreditaciones universitarias a nivel regional. En la unidad número 2. Recorte presupuestario no está incluido en la 1, ¿no? No. La parte de presupuesto es un recorte. Dice recorte. ¿Entendés? Recorte pega. Autorrecorte. La cuota ácida. No, ahora lo reformulo, lo ponemos. La unidad 2, la evaluación, ¿sí? La evaluación de la calidad universitaria, los antecedentes, ahí sí, antecedentes internacionales un poco que podamos conocer, o los antecedentes nacionales, el paradigma de la evaluación en la educación superior. Y después, específicamente, la evaluación y acreditación de carreras de grado y posgrado y de instituciones universitarias. como vemos, acreditación de carreras de grado, nos remite al artículo 43 de la ley de educación. La unidad número 3, son cuatro unidades. La unidad número 3, la CONIAB, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Volvemos a retomar lo de acreditaciones de grado y posgrado, pero en esto, en una cuestión más, más práctica, de ver cuáles son los procedimientos, los criterios, los estándares, ¿sí? Poder trabajar con estas herramientas que están, son de acceso público, digamos, en la página CONIAB uno entra y descarga todas las normativas y los procedimientos para las acreditaciones. El modelo de la CONIAB, como es el modelo para asegurar el, y mejorar la calidad, es todo el marco normativo que les comentaba, los mecanismos de coordinación, las consultas que se hacen con el CIN y los distintos sectores y actores para establecer los criterios y los estándares de calidad, porque eso también es algo que hay que tener en cuenta, es decir, los criterios y los estándares de calidad se establecen en consenso de todos los sectores, ¿sí? Entonces están los representantes de las universidades privadas, de las universidades públicas, y después se producen las acreditaciones y acredita un 5% de las carreras presentadas. Entonces, ¿qué hace medicina? Dejamos a un 95% de médicos sin título. No. Modificamos la norma y entonces establecemos una acreditación en lugar de 6 años, de 3 años con un plan de mejora para implementar y 3 años volvemos a presentar. Es decir que eso también, un poco para despejar esos miedos a la acreditación, tampoco es que van a dejar a toda la Argentina sin... sin médicos o la carrera que sea. En este caso es el de medicina porque justamente planteaban el caso de medicina. Y por eso hay que tener en cuenta eso, cuando se fijan los estándares, conocer, es decir, cuando se fijan los de ciencias sociales, si estamos hablando de, que ocupa o incluye los profesionales de las ciencias económicas, los abogados, hay... estándares que no podemos fijar muy altos, por ejemplo el de la investigación que yo les comentaba recién. Entonces, también tener en cuenta eso, ser muy conscientes al momento de ese, que se establezcan, porque si no, les juego en contra, porque después tenés que cumplir con eso. Porque nosotros y la CONIAB acreditamos a partir del sistema de calidad, a partir de los estándares de calidad, ¿sí? No es la única forma de acreditar las instituciones o las carreras. Hay otras, pero en Argentina y en buena parte de Latinoamérica es así, a partir de esta. La autoevaluación de las carreras, es los sistemas de recolección de información, las guías de autoevaluación, las metodologías, esto es para carreras, y el sistema institucional de educación a distancia, que eso es nuevo. El sistema institucional de educación a distancia es... todas las universidades que tengan carreras a distancia tienen que presentar un sistema institucional y después todas las carreras tienen que estar, que sean a distancia, obviamente no presenciales, tienen que estar adecuadas a ese sistema de la propia universidad. La primera convocatoria en realidad fue a principio de año, entonces la Universidad de Mar del Plata presentó el sistema y ahora las sucesivas acreditaciones, si se presenta una carrera que sea no presencial, tiene que pasar primero por el sistema de educación interna. La unidad número 4, seguimos con la CONIAB, pero en evaluación universitaria y evaluación de proyectos institucionales. Las normas que regulan la creación y puesta en marcha de nuevas instituciones universitarias según, bueno, el estatus, si es nacional, provincial o si es privado. ¿Y cuál es el rol de la CONIAB en esta evaluación externa? No es obligatorio hacer la evaluación con CONIAB. Lo que pasa es que CONIAB es el organismo del Estado y es público. Si nosotros queremos pagar un organismo evaluador, podemos. ¿Nos va a ir mejor o nos va a ir peor? Depende de cuánto pagues. No, pero no es una cuestión de que vaya o no vaya. En realidad es que la ley de educación superior no dice que las instituciones tienen que ser evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Dice que tienen que ser evaluadas. ¿Sí? Entonces, bueno, es en eso, es decir, poder conocer o saber que la exigencia no es específicamente por la Comisión. La UBA puede ser que haya hecho su evaluación de la Agencia Latinoamericana. Sí, igualmente después las carreras, algunas carreras hubo discusiones y debates, y algunas carreras terminan acreditando con la reunión. Las carreras de grado y de posgrado terminan acreditando con la reunión. No, yo en esa disputa política, digamos, sí, que la UBA se fue, no le dijo voy a acreditar ante vos, Coñado, sino que voy a acreditar ante donde vos acreditás, acreditar a Coñado. Digamos, me voy más arriba. Sí, sí. No, pensando en que si la discusión, en realidad la discusión, en su momento, ya era no acreditar, sí, ante nada, no acreditar. La ley es anticonstitucional, no tiene que ser aprobada. Para eso se marchó, se tomó la facultad un montón de tiempo, pero no importa. Ahí está. Y era sobre esto, pero también pensando en que estaba impuesto desde arriba estos conceptos de calidad, equidad, evaluación. Entonces, si se entiende distinto, ahí es donde se dan las resistencias. Inclusive hoy sigue habiendo resistencias ante las evaluaciones y las acreditaciones. El año pasado, Carte Grande, fuera la CONIAB de la universidad, y las carreras están acreditadas desde hace tiempo. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, en cómo se entienden estos conceptos, y además teniendo en cuenta que algunas tensiones se tienen que saldar porque la ley está, y hasta que no se cambie la ley, es obligatorio acreditar las carreras, por ejemplo, y presentarse evaluación, aunque eso estamos un poco más relajados. Pero bueno, ahora van a empezar como a... No presentaste nunca. Hace 15 años que presentaste la evaluación. Podrías hacer una autoevaluación, sobre todo porque te es útil también a vos, como universidad, para saber más o menos cómo está y podés pensar en adelante. Porque si no, estamos todos dejándonos llevar por la marea y donde seguimos. Después las distintas facultades tienen distintos criterios y visiones. Entonces hay algunas facultades que despegan, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, o empiezan a crecer, y otras facultades que quedan estancadas. Y lo interesante es que pensemos que además de existir las facultades autónomas, también está la institución universitaria como institución, que puede establecer a partir de una autoevaluación un montón de lineamientos y planes de mejora. Las actividades, no se les voy a decir, las actividades son estas. Leemos, debatimos, armarán algún cuadro conceptual con los conceptos, comparativos, redes conceptuales. Yo les dije que nosotros tenemos dos parciales, para los que llegaron más tarde, tenemos final en esta materia. Hacemos la zaranda blanco sobre negro. ¿Qué parte nos decís en chiste y qué parte en serio? Yo te digo en serio. Resulta que a veces es divertido, ¿sí?, ironizar para el que llegó tarde. Y si ustedes me seguían un poco, y asustábamos un poco al que llegó tarde, como diciendo, uy, tenemos final. Era por mí, te equivocas. Habíamos hablado que. ¿Por qué yo puse examen final? Les expliqué por qué. Ahora, teniendo en cuenta que usted, después lo revemos, así como voy a rever la planificación de las clases, porque no tenemos 16 semanas sí, presencial. Entonces, todo eso está en revisión. Okay, okay. Bien. Era así, para ponerlo en bueno, pues, cosas. Bueno, por ejemplo, yo solo lo que iba a votar. Era así. Pero de música. No, no era la única, era la mía. Vaya. Algunos ya tenemos problemas cardíacos, somos viejitos. Bueno, está bien, me voy a abstener entonces de este tipo de comentarios para evitar. Tenemos una prueba. Pero si son por su problema cardíaco, hacelo igual, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Te quiero mandar, dale una mano, por favor. No, porque después acá involucramos la RT y todo demás, no, porque está en el curso, no, entonces... Acá no hay RT, que no es tú. No, si no es laboral esto. No, no, no. Bueno, son dos parciales y dos trabajos prácticos. Uno de presencial, digamos, y otro virtual. No significa que no se puedan hacer más trabajos, pero la evaluación se va a contabilizar uno obligatorio que tiene que estar aprobado y después los otros que, para poder trabajar algún texto podemos tener un trabajo práctico, unas consignas, unas guías orientadoras, eso. Entonces, ¿qué evaluación? ¿Y el formato le entregan papel o digital? Uno papel y uno digital. El virtual es digital y el otro es papel. Señorita. Están peleando. Bueno, yo les pongo cuáles son los criterios a sacarse al final. Les pongo los otros criterios y ahí me cuestionan si quieren los otros. Haber aprobado la totalidad de las evaluaciones parciales o sus respectivos recuperatorios. ¿Con cuál? Esto no tienen ningún. ¿Cuál es cuatro? No, para. No, para. Haber aprobado la totalidad de las evaluaciones parciales o sus respectivos recuperatorios. ¿Sí? Tienen que aprobar el parcial y si les va mal el parcial, aprobar el recuperatorio. ¿Sí? Para aprobar la cursada, para aprobar la materia, tienen que aprobar. Eso no tiene discusión. Estamos acostumbrados a eso. Este es el otro punto que no sé si cómo nos vamos a manejar. Haber asistido el 75% de las clases. Eso me dio laxo. Sí, pero José. Sí, perdón. Bueno, la pregunta es bueno. No, no, es que tenemos compañeros, no, no va a ser nuestro caso, pero que por ahí se tengan que ir. Siendo los martes y los jueves, por ejemplo, hoy contamos con un compañero que los jueves sí o sí se tiene que ir a las 3 de la tarde. Sí. Sí, a veces también cuesta. Por un tema de hijos, colegio, por esas cosas, no sé. Sí, bueno, no. Por trabajo, porque se puede arreglar con un trabajo. La oficina no puede venir a la mañana. Se puede arreglar con un trabajo, la falta. Y eso, claro, mira, en realidad es la. La materia, digamos, es presencial, no es 100% virtual. Ahora sí, los casos particulares que pueden llegar a surgir se pueden conversar, pero estamos hablando de casos particulares, no de líneas generales, porque si no, si lo hacemos en líneas generales, vamos a terminar teniendo una cursada virtual y una presencial de 10. Sí. Entonces, bueno. No, no, en general sí, sí, yo sí. Creo que vas a ver siempre las caras que vemos ahora, pero sí. Justo, bueno, un compañero mío de oficina y bueno, sé que tiene esa complicación, pues por eso. Sí, sí, sí, sí, eso no, eso sí, lo plantean. Yo, imagínense, está la primera clase, los conozco, inclusive me dieron esta listita de 36, me dijeron que eran pocos, yo digo, no, la verdad es que depende del criterio, porque para mí pocos es de 36 tener 15. Ahora, tener 20 más, está bien. No, me plantearon que no eran todos porque, así como a mí me avisaron el martes, a ustedes le avisaron. Hay mucho de esto lo desarrollamos en horario de trabajo, entonces depende de la cursada que te toca, si a la mañana o a la tarde, es lo que salía de la oficina, implica reacomodar la tarea, digamos, hay veces que no. No, inclusive decían eso, que algunos organizaron ya su semana, a ver. yo también tuve que reorganizar mi semana. Yo hoy no tenía planificado estar acá porque, bueno, no tenía. El martes, cuando me cita, Esther, me dice, es muy hábil para el manejo, ¿eh? Me dice, empezamos el jueves, bueno, ya arrancamos. El jueves, Alfonsina va a ir a dar una introducción. Lo mismo le dijo a Alfonsina. El jueves va a dar una introducción. No sé si vos, digo, un rato. Entonces, ¿qué decís vos? Bueno, está bien, me acomodo y voy a dar la introducción. Igualmente, es verdad, está bueno habernos encontrado, poder tener la presentación de la materia, porque el martes no nos vamos a ver, porque, bueno, este primer encuentro, que después cuando empezás a cursar, resta tiempo, porque es muy divertido, ¿eh? Pero después querés, bueno, pero tengo que estudiar, tengo que ver estos bibliografía, me pongo a charlar de dónde venís, de dónde no venís, o cuál es tu experiencia, por ahí nos resta tiempo. Así que me parece interesante que nos vamos, pero yo entiendo que había otros que tenían otros compromisos. E inclusive Karina Bianculli, que yo le dije, va a estar, sí, Karina Bianculli va a estar como auxiliar en la materia. Vamos a ser la docente de la Facultad de Humanidades. Somos de Humanidades, vinimos a ocupar un poco este espacio. No sabía que existía una sala que tiene el proyector ahí. ¡Qué garcizales! Vine a ver cómo se sentía. ¡Aire acondicionado! Yo quería conocer. O sea, venido al primer mundo. Donde hay un buen Belén, sobre todo un buen Belén. Empezamos a ver este hotel y cortaron el gas y esas cosas. Y estamos en la ahora fue un accidente. Eso es herencia, ¿ves? Lo del agua, eso es herencia. Así que, Karina, también, yo habíamos hablado, yo le había propuesto, porque, bueno, obviamente cuando uno tiene una materia está bueno que lo acompañe alguien que conoce, que tenga confianza, que sobre todo que reconozca su idoneidad, que es mucha la de Karina. Entonces yo le digo, si se abre el registro, ¿te interesa? Me dice que sí. Pero tampoco sabía cuánto tiempo iba a demorar, porque si yo, que el registro, presenté el plan de trabajo en julio, pero bueno, yo pensaba que si tardamos así, eran 16 semanas, a Karina la íbamos a ver en diciembre. Entonces, le comento el mismo día martes que sí, que podía, que no había ningún impedimento, que obviamente presentar el currículum, que sí iba a ser consultado en el gremio, pero que no creía que existiera ningún problema en que ellas formen parte de la materia, pero también tenía otros compromisos, los mismos que quizás ustedes también tenían y que los reacomodaron en función de decir, bueno, lo acomodo porque quiero ver estas materias que empiezan nuevas. Así que sí, me avisaron que varios de los que no están presentes porque no tenían pensado. Y bueno, poder encontrarnos hoy teniendo en cuenta esto de que el día martes no nos vamos a ver. Yo espero que me den, yo supongo que sí, que me van a dar rápido el usuario para ingresar al campo. Sí. Para que ya les pueda ir subiendo. Hablamos soporte, ahora vamos, y hablamos soporte y en el momento ya está. Sí, ahí vamos. El soporte. Y vas con el ácido, con el BD. No, pero eso, vas con el chido, en serio. Sí, es verdad. Tenés que ir con banca, vas con el BD. Eso lo vas a descubrir vos, que acá se te abren muchas puertas más rápido. No, me imagino. No es lo mismo que los administrativos de humanidades. Pero... Disculpame, pero quiero también avisarles que yo fui no docente de humanidades durante 5 meses. Así que cállate, no vengas. Hablo de Pero no, ya no cuenta, porque fue a Rosario. Sí, aparte, eso no afecta a Rosario. Otra universidad, otro mundo. Otra universidad, otro mundo. Otro convenio. Sí. Otro convenio. Es otro convenio, sí. No lo utilizan ahí. No tengo ni idea de cómo. Allá no lo utilizan mucho el convenio. No, no, dice. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, está el convenio. Hay un cuadrito. Un cuadrito, por eso. Contarlo. Sí, contarlo. Igual entonces, él va con la idea, él tiene sus convicciones y tarde o temprano algo va a armar. Sí, no es que ya pero no tengo, no nos vemos muy seguido, la verdad que es lejos. Ay, le di la chico de la noche. Sí, eso lo hacía. Fijo para almorzar y me quedaba en la cama. Eso lo hacía. Este es el único que no está en PDF. Ese es el único que vamos a tener que digitalizar, pero ya lo habíamos hablado de digitalizarlo para poder subirlo directamente al campus y junto con los demás. Uh-huh. Es de Mónica Magina, el de yo te evalúo, tú me evalúas. No sé si se lo dejaba a los pibes del centro de estudiantes, creo que te lo digitalizan y te pueden pasar como docente el archivo. Ah. Sí, es verdad. Bien. Muy bien. ¿Con quién tiene que hablar, Paola? Con los pibes del centro. El centro. El centro de Pau, he copiado en el primer piso. Sí, no. Yo no tenía que llevar. Buenísimo. Me dijo Escaglia que... Sí, para autorizar a Escaglia. Volvemos a retomar un punto con respecto a las lecturas. Hay lecturas, o sea, va a haber lecturas obligatorias del libro, algunos capítulos van a ser obligatorios, pero mi idea, como los libros que bajé de internet están completos, este también digitalizarlo completo, es decir, que el que quiera puede leerlo completo, el que no le interese en este momento, lee nada más el obligatorio para poco. Se llama La Universidad Sin Frontera, la internacionalización de la educación superior de América Latina, de Claudio Ramos. De Claudio Ramos, sí. Un capítulo que leímos. No, un capítulo que leímos. Claudio Ramos tiene varios. Ramos fue la entrevista que estaba en la página. También, porque claro, tiene su blog, tiene todas las entrevistas. Ya lo han visto todo. No, lo que decía es que tiene distintos artículos. Bueno, este está colgado porque, bueno, Claudio Ramos tiene todo. Así como tiene la entrevista, tiene los libros enteros. Así que ese está, ya lo bajé y lo tenemos. Pero después hay otro que es de este organismo de acreditación internacional. Que ese no lo pude encontrar. Yo decía tiene que estar, pero hasta la fecha no lo he encontrado. Lo tengo en papel, ese también lo podemos llegar a digitalizar. Pero ya les digo, serán uno o dos. Y mi idea es poder subirle, en principio, los de la unidad número uno, como para que puedan empezar a trabajar. En vez de para que sí. Tengo primero que conseguir el usuario. Así que vamos por primero. Tengo el usuario y ahí subo la bibliografía. Le pongo el nombre. Manuel, en cuanto a carga de lo que sería con una fila personal, más que nada, porque nosotros sufrimos la acreditación hace poco. Sufrimos. Y bueno, fue interesante por ahí el día de mañana, pero ya que vos tenés acceso al usuario, a la clave, podemos trabajar. Sí. Como opcionales, ¿no? Te sí, no. Manuales. Ay, los manuales en realidad son medios feos, porque son las capturas de pantalla. Pero podemos entrar, entonces la idea es en la unidad número 3 que podamos entrar y podamos ver y ahí inclusive los manuales están y los podemos subir para el que le interesa poder tenerlo, pero el manual lo que te va a mostrar es la captura de la pantalla y todos los ítems que va pasando, pero se vuelve medio tedioso para leer cuando es la captura, y lo que tiene sí son tutoriales. Que el tutorial es más o menos lo mismo, es la pantalla con el dedito así que... Ah, gracias. Como habilidad. Gracias. El problema de las acreditaciones y de las presentaciones a carrera son las primeras veces, digamos. El problema es siempre. Uno sufre con EAU siempre. Sí, el tema de sufrir, el hecho fue que a nosotros nos pedían, yo trabajo en el departamento de alumnos, nos pedían los datos a cuentagotas y nos pedían de una manera. Después nos decían, ahora discriminaban varón y mujer, ahora discriminaban serio. Y siempre era el mismo dato que lo teníamos que ir desarmando. Hasta que el último, dos días antes que cierre la habilitación, se cansaron y dijeron, bueno, acá tienen la clave porque cáguenlo ustedes. Y no sabíamos usar los días antes, y lo tuvieron durante 7 meses y no nos quisieron dar la clave por un tema de capricho político. Sí. Para que no nos pase, porque parece el año que viene, vamos a tener que ir de vuelta a acreditar otra carrera, pero para tener alguna arma más que sí. Sí. Para después incorporar una materia. Para que no se desarrolle la página. No como Paola, si vos creías que vos en realidad es una cultura particular, esta carrera y este grupo también es particular. No, igual no conocemos. Después del proyecto para el bolso ya conocemos. No. Yo creo que teniendo en cuenta la obligatoriedad de las acreditaciones, sobre todo en el grado, porque cuando era restringido a posgrado, eso dependía, y en salvo humanidades, en otros posgrados no manejan ingresos, ¿sí? Manejan un presupuesto y tienen dinero para poder contratar gente para que cargue, que haga, deshaga. En el caso de humanidades, bueno, no. Pero nos la arreglamos de alguna manera. Sacate la autorreferencia por las dudas porque no va a cuadrar con los textos. Este es para responderle específicamente de lo que es la carga. Yo pienso que se tiene que empezar a conformar equipos de carga, que el equipo de carga tiene que tener un coordinador académico, miembro de la gestión o no, o sea, que sea secretario o no, puede ser otra persona, y que pueda justamente coordinar qué es lo que va a cargar cada uno, que pueda gestionar los usuarios, darle los permisos, porque el sistema permite, pero hay que saber manejarlo, ¿no? El sistema permite que yo te dé acceso a vos solamente a un punto, que solo puedas modificar ese punto. Entonces no tengo problema, no te tengo que dar el usuario y la clave. Vos con tu usuario vas a tener una contraseña y vas a ingresar y solo vas a poder ver ese punto porque vas a tener ese permiso. Yo supongo que el miedo que no te lo dieron antes es porque tenían, no, porque a ver si entra, cambia algo, no sé por qué. Pero, o que no sabes cómo cargar, no sabes qué hacer. No, nosotros nunca lo habíamos pedido, no queríamos, a ver, si no nos querían dar la responsabilidad, sí. El tema era que nos lo terminaron dando porque no sabían cómo manejarlo. Sí, y también por eso. Y no lo usamos, se resiste, la necesidad, pasa por encima y después. Encima. Sí, por eso pienso que ya cada facultad tiene que pensar en tener el equipo, porque hay que conocerlo. Cuando llega una acreditación, la gente, tanto sea la gestión, ¿cómo lo? No, o sea, que no conocen, la gestión tampoco. Entonces, y se les viene y tiene una responsabilidad. Menos tienen otros intereses, tienen otra visión de los tiempos de trabajo. Entonces, por eso yo decía de lo que es lo primero, ¿no? De la primera vez. De la primera es para una persona o para una gestión. Yo porque tengo el ejemplo fresco, pero nosotros estuvieron cajoneado la evaluación 5 meses pensando que llegan los últimos 2. Sí. Y así estuvimos corriendo. Se estuvieron corriendo hasta la 1 de la mañana el último tiempo. En realidad todas terminas corriendo. Aunque empieces con tiempo, terminas corriendo. Porque muchas cuestiones no dependen de una de uno, sino que vos tenés que depender de un montón de siempre terminar, pero obviamente si vos no lo conocés y no lo prevés antes y no lo organizás, después te llega la última semana que decís, bueno, no sé cómo hacer, toma. Sí, fue algo así, sí. Es así. Desde que vos estás ahí en Humanidades, en este lugar, ¿acreditaron por lo menos una vez todas las carreras de grado y posgrado? No, grado ninguna. No, ¿de qué te grita? No, no, ¿por qué no acreditan grado? Porque solo acreditan las carreras del artículo 43, los profesorados aún no están en el... O sea, van a estar de la presión, sí, sí. Si no los obligan, no van a acreditar. Claro, no, igual ninguna carrera de grado acredita si no, no está dentro de... O sea que vos estás ahí para acreditar posgrado. Posgrado solamente. ¿Qué cuántas carreras de posgrado tienes? 6. Sí, tenemos 2 carreras de tradición del año 93 y 95, 94, las maestrías en historia y en letras, y después tenemos la especialización en docencia, el doctorado en letras, el doctorado en historia, la maestría en gestión la maestría de geografía de los espacios litorales, y después proyectos, una maestría en gestión de información no presencial, que es un proyecto, y otro proyecto de doctorado que también así que presentamos. Para entretener. Sí. ¿Sobre qué es esa de gestión de información? No soy del área de bibliotecología. La bibliotecología, la licenciatura a distancia, pero bueno, ese es proyecto, todavía no está. Pero como todos proyectos, viste, es muy probable que de acá a 2 años se efectivice. Las acreditaciones de grado y posgrado se dan por las distintas etapas de acuerdo a las áreas. Ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la salud, ciencias aplicadas, ¿cómo? Por riesgo, digo, iban acreditando. ¿Las de riesgo iban acreditando la obligación primero? No. Solo las de riesgo. Solo eso, además porque los procesos realmente son muy estresantes y no sé, es muy difícil entender, recopilar toda la información, entender qué es ese instructivo, cómo completarlo, cómo hacer la evaluación. Le tenés que pedir a un docente que tenga el tiempo, que haga que haga algo más que las clases, que es lo que se por favor le gusta y le sale bien. Sí. No quieren hacer un PTD, Nacho, tenemos que crear área técnica. Nunca terminaste de decir la comprobación del grupo ese que vos pensabas que tenía. Ah, bueno, estaba. El coordinador después tiene que haber, tiene que estar un docente técnico. Que se tiene que estar, cada facultad debería tener uno. Que por lo que está diciendo debería ser el que coordine absolutamente todo y vaya dando los accesos, puede ser que continúe. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me parece que ese coordinador no docente debería estar acompañado de un coordinador académico también. Entonces tendría esa doble coordinación porque en facultades que tienen muchas carreras, se maneja con muchos directores y muchos cuerpos docentes y que también son gestión. Hoy son unos y otros, mañana son otros. Entonces, que pueda haber algo que tenga continuidad. Entonces, primero que va adquiriendo experiencia, que eso es fundamental. Y además que pueda manejar la nueva gestión, decirles, bueno, hay que hacer esto. Ya al menos, a ver, después te vas a encontrar con un montón de problemas y vas a terminar el último día Pero eso es lo que decía Javi, porque al no querer darle las claves ellos y lo manejan gente contratada o políticamente por un periodo de gestión, se llevan el know-how que crearon. Entonces viene otro, en cambio el personal no docente está siempre y se va a jubilar acá. Sí, o sea, sí. Sería sí, más por eso. Conveniente que para la universidad, para el crecimiento, que lo tenga un personal no docente, no. Y sí, porque es una actividad permanente, tal cual. Debería tener personal permanente. Es la diferencia lo que decía de la tema ese que hubo. No sabe nada, chica, no sabe nada. Y eso lo vemos en la facultad. Te cae un nuevo secretario académico, tiene que crear una carrera, no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Y después de... A la gente que estuvo en ese lugar o algo con ellos, se gestionó en otro lado, la van llevando, pero a veces queda aislado el personal administrativo de esto. Y eso hace entropía a la propia universidad. Sí, además, no es lo mismo que lo coordine una figura... el coordinador académico contratado de la gestión que lo coordine la asignación alguien de planta, porque no es lo mismo para el compañero, no es lo mismo que yo vaya y le diga a los distintos sectores de no docente, a alumnos, tenés que cargar esto, tenés que hacer lo otro, podés hacerlo, que ya sea parte de una estructura de trabajo. Entonces sí, eso es lo que es. Y sí, totalmente. Además porque es esto, es algo permanente, no es que mañana vamos a dejar de acreditar. Entonces, bueno, vos estás temporaria porque... el asunto de acreditación. Entonces no se incorpora una carrera por 4 años de gestión de un rector, que es un periodo muy corto, 8 a lo sumo, no más que eso. La proyección de vida de esa carrera es un poquito más larga. Sí, sí, y además, bueno, en el caso de algunas facultades que puedan tener carreras de varias disciplinas, de varias áreas, que pueda ser de ciencias sociales, ciencias humanas, o que algunas carreras, creo que en salud, que acreditan, en el taller, una carrera de salud había acreditado por ciencias aplicadas, porque tenía que ver algo con la biotecnología, no sé qué tenía que ver, entonces había acreditado por otra. Agrarias económicas, creo que fue, una que tiene una compartida. No, esto era de. Era de. Del Chaco, creo que era. Sí, además que presentaron la carrera, le dieron la validez provisoria del título y nunca más se presentaron a acreditar. Y entonces, ahora, no te lo sacan. Por eso, no hay que sacar. tenés que presentarte. Y no, era de geografía, que tenía algo con ciencias aplicadas. Entonces, como le dicen, tenés que presentarte, se van a presentar ahora en ciencias sociales. Y ellos, su primera presentación había sido en ciencias aplicadas. Y le dijeron que no, no había ningún problema, porque en realidad te habían tocado el hombro, que habían pasado 10 años, 12 años que se habían preso, claro, preferido. Y no, porque no están institucionalizados algunos procesos, entonces vos lo hiciste, porque te dijeron, tenés que hacerlo. En el... Claro, cuando hay cambios que se dan, que son simples. La CONIAB para grado y posgrado. Vos presentás y la CONIAB hace una recomendación. Pero quien en definitiva después hace la resolución es el ministerio. Antes era automático. El expediente salía de CONIAB, iba al ministerio y te llegaba a la facultad la resolución. Un día dejó de ser automático. Entonces, la CONIAB recomendaba y vos tenías que hacer, vos, la institución, ¿no? Un pedido al ministerio pidiendo la resolución, la validez nacional del título, ¿qué mandándolo? ¿Qué año fue, más o menos, ese cambio? No sé, mira, no sé exactamente porque esto lo hablo por experiencia. Nosotros nos pasó una carrera que no teníamos la resolución ministerial, no teníamos la resolución ministerial y dijeron, pero no la pidieron. Dijo, pues, claro. Y era, y esto debe haber sido en 2011-2012 fue una que fue automática, que no se hizo ningún pedido extra. Pero también hay que tener en cuenta que la facultad puede hacer un pedido, pero después el pedido es institucional. Uno no sabe, yo pienso, por ahí no sabe si la institución lo había hecho. Pero obviamente que la unidad académica le tiene que pedir a... no pedí, nadie hace nada. Entonces, si no lo pediste expresamente, no sé. La verdad que esa parte no sé si fue problema de comunicación entre unidad académica y el rectorado o fue que hubo... Para mí fue entre universidad y ministerio, o CONIAB. Entonces, no, es entre el ministerio que se pide. Eso es... Bueno, el ministerio cambió las reglas y no... La universidad no se enteró de sí. El cambio de las reglas. La regla cambió ahí en el ministerio, porque yo no conozco a nadie en el ministerio, ¿no? Pero resolvió en 2014-2015. No, pero si la comunicación de esta universidad con el ministerio, yo la noto resentida. Totalmente. Sí, a intrauniversidad también. Bueno, hay veces que te dicen, la enviamos el 22 de diciembre del 2016 esa resolución. Sí. Ah, sí, lo tenía acá, te dije. Sí. Bueno. Ah. Y no me vas a decir nada. No me vas a decir que la misma. Ah, sí, sí. Llamé ayer a Unaria y me dice que el Banco Galicia hace un mes incorporó una modificación en el trámite de cómo los docentes se hacen para cobrar su sueldo. Y me dice, ¿no? Reflexiona, mi compañera dice, deberíamos haber informado, ¿no? ¿Qué te parece? Qué buen momento. De los docentes me dice, che, donde me mandaste con un papelito, me dicen que ahí no. Uno, dos, tres, llamo. Y ahí tendrán a asumir después. Bueno, sí, claro, sí. Sí, todo eso se puede ir viendo. Pero lo interesante es que ustedes puedan conocer y entender un poco la lógica de la agencia de acreditación, la nacional, para poder entender a veces y adelantarse a distintas situaciones y conocer ese proceso. Ustedes no van a ser los que vayan a enviarla. Además, ahora ya no se envía nada más en papel. Hay algo que se llama TAD y existe un Dios que tiene la clave y que envía todo y todo llega ahí, todas las comunicaciones, todo es una persona en el rectorado. Entonces, ya no es más, antes se mandaba por papel, además del CONIAB Global o de la aplicación que sea, porque CONIAB Global está desde 2014. Te presento al Dios que tiene la clave, que comunica todo. No, lo debe tener alguien de con Carlos, debe trabajar con el chico. ¿Cómo llama el chico que está con Carlos? Esteban Zapirán. Creo que Zapirán no tiene. TAD es trámites. Trámites a distancia. El módulo de trámites a distancia de GDE. Y el secretario académico de la universidad. porque Ana Sánchez por ahí tiene la porque está vinculado al quiz de la universidad y es por la FIP, porque es esto una modificación del Ministerio de Modernización que estableció que todo tiene que ser. Yo no, no, la verdad que eso, a mí así leí todo eso, por eso repito, viste, tipo, el ministerio estableció eso, pero sí, inclusive en Coneau nos están diciendo justamente que uno de los problemas que están encontrando, como ese ahora es el único medio de comunicación que hay, si lo ponen, generalmente lo ponen, decían en Coneau, o al rector, o al secretario académico, quizás, actores de la universidad que no tienen un tiempo como para poder a ver, además es un sistema informático ese que también tenés que saber en dónde buscar, porque vos llamás y decís, ¿hay alguna novedad? No, ¿hay alguna novedad? No, en Coneau, che, a mí me resulta extraño que pasaron 8 meses y no hay novedad, no puede ser, ¿para qué averiguo? Sí, es tentar. Entonces, el problema es que no sabemos en qué parte buscar, entonces ese es uno de los problemas, no sé cómo lo va a resolver cada universidad. Por lo general, las comunicaciones llegan al rectorado de lo presentado en papel. No, pero antes, ya no vienen más. Los sistemas llegaban a los correos. Claro, es que ahora no vienen más en papel tampoco. Cuando tienen plazo, sí, cuando tienen plazo, sí, porque nosotros. La comunicación igual, hasta que llega la unidad académica, eso que lo pasan rápido son 10-15. No, pero a nosotros nos preocupó porque esto que nos enteramos que la resolución estaba desde julio, y nosotros nos enteramos en septiembre porque insistimos, ¿qué pasaba si era una respuesta a la vista que teníamos 10 días hábiles a partir de la notificación? Porque según lo que se indica, la comunicación portal es comunicación fehaciente. A partir de ahí empiezan a regir los plazos. Y digo, ay, si hubiese sido una respuesta a la vista, estábamos en el horno. Yo espero que en ese caso también sigan manteniendo el papel. Es algo nuevo, del último año. La de la... Sí, por ahí sacan todo. Pero ahora con esto del Ministerio de Modernización, ¿qué pasó a la Secretaría? ¿Qué pasa con toda esa legislación que...? No, eso yo creo que no cambia. Eso no cambia, lo que ya se implementó. Eso se sigue manteniendo después. La reconvertida secretaría si hace alguna modificación, como secretaría lo hace, pero no creo que se modifique. El tema es que recién ahora, que es cuando empezamos a tener experiencia en la comunicación portal, empezamos a descubrir estas cuestiones. Que además no es, por eso no es solamente la Universidad de Mar del Plata. Coneau te dice, les pasa a todas las universidades, que nos está pasando ahora, que llaman para confirmar estados de trámite que ya están informados en la plataforma de estado. Entonces, bueno. No saben buscar. Claro, que no saben buscar. Y además, a veces, por ahí no tienen los tiempos para ponerse a buscar lo que pasa en una carrera de la facultad. Estamos hablando de que son a nivel institución, entonces en algunos casos dicen, esa puede ser hasta ser un rector. Entonces, bueno. Eso, desconocer el funcionamiento de una universidad pública para ese sistema de comunicación. A lo mejor en el resto del poder ejecutivo, un poco más vertical, un poco más, funciona mejor, pero acá. Sí. Sí, y además el volumen que estamos hablando. Porque no es lo mismo. ¿Cuántas unidades académicas hay? ¿Cuántas carreras tiene cada unidad académica? De grado y posgrado. Y encima se nos ocurre hacer nuevas carreras. Podríamos cerrar un par de humanidades. ¿Eh? Podríamos cerrar un par de humanidades. Ah, no sé. Hay que hacer la facultad de ciencias sociales, ya lo dije. No sé. No, hay una que no entra. ¿Cuál? No sé. Geografía que cerramos. Y la tecnología también. Y también. Ah, bueno, menos mal que no te pusiste. Y una menos. Tenés 3 minutos. Y una carrera menos. Ya, con lo que nos costó realmente. Vos que estabas en ingreso, ¿cuántos ingresantes había para año de geografía? Créeme que en física había mejor. Sí, sí, sí. No, no, la cantidad. ¿Siempre? Sí, las materias sí, la del jurado. Bueno, yo no, para firmar la asistencia. No sé. Sí. O una hoja. O hago tipo, pasamos una hoja nosotros. Bueno, dale. Pasemos una hoja, dice. ¿Quién arranca? Vos. Yo me olvidé el cuaderno, así que. ¿Qué pregunta arranca? La señora del fondo arranca. La señora. La señora del fondo arranca la hoja. A ver, señora, si se apura, por favor. Me dijeron señora. Bueno, no, es señora, pero no es la recuerdo. No, pasó sin interno. Una charla introductoria de este cuatrimestre. Larga el bastón. Cuando termina la palabra a mí me dice, ¿cuál es la señora? Termina la palabra a Alicia y dice, sí, ¿usted qué necesita la señorita? Entonces, con el señora me mató, me dice, pobre. Hola, claro, señor y señorita, bueno. Llegaste más en textura que vos tenés acá. Yo llevo Naveiro no vino. Si ves que está firmado es mentira. Donde dice Naveiro, ya está, pero tiene que bajar 5 puntos. No lo veo, porque en el chiquito no lo veo. Callate, Sánchez Escudero. Yo en algún momento había empezado a decir algo y no sé si me ayudó. Si vos querés. No te ayudo más porque no soy tu familia. De la. Pero ya me olvidé también porque era un chico. Cuando vean que tengo una lapicera en la mano, ahí se pueden preocupar porque ahí anoto algo y ahí no me voy a olvidar. Pero si no la tengo en la mano. Bueno, lo último que hablado era lo de los grupos y la permanencia y la conveniencia de planta. Sí, no, eso estaba porque me preguntaron mi opinión sobre los equipos que tendría que existir, pero esa es una opinión de alguien que no tiene ningún tipo de valor decisivo en bueno, estamos nosotros, vos avisás que armamos quilombo y sacamos. Yo, lo único que al menos he logrado. No sé si es un mérito propio, es continuar desde el 2011 hasta ahora. Entonces, eso al menos en la Facultad de Humanidades todavía logro convencer a la gestión de que es necesario que yo siga estando. No creo que nadie más su persona. Bueno, pero claro. Tranquilamente puede la gestión decidir, no tenemos acreditación ahora, estamos malgastando recursos, entonces... Es muy fácil esto, si necesitas ayuda, ya probamos todo y tenés la ayuda que necesitas. Hay que aprender a jugar con una facultad. Claro, claro. Igual no, lo interesante, lo que el próximo paso que a mí me parece que es decisivo es el personal no docente, el técnico no docente. Consejera académica, por favor. Eso, es la verdad que eso, yo sé que es difícil conseguir un no docente, es más o menos, es difícil. Al menos así a mí me dijeron, ¿no? No, lo difícil es que crean que tiene un valor importante dentro del equipo y que su tarea, guste o no, tienen que jerarquizarlo. Y, sí. Y eso conceptualmente tenés que ir como a la raíz del pensamiento y por lo general cae en manos de un funcionario. No, pero con las experiencias, estas experiencias sí. Que termina, yo en algún momento creo que muchas facultades y secretarios académicos están pensando, che, no tendríamos que tener un... no tendríamos que hablar, porque en serio, ¿no? Todos contratados, contratitos y contratations, pero... Se ha planteado en la asamblea, se ha planteado en el 2013, por el caso de los contratados en derecho. Sí. De hecho, vamos, cargos que se pasan a cosas pasan a depender de las unidades académicas, cuando la primera propuesta era que fuera de la unidad central. Pasa que son las unidades académicas las que acreditan. Sí. En ese momento discutimos, fue discusión de asamblea de varias asambleas que había que pedir, que había que ir a ese lado. Sí. Estaba en ese momento, puede haber cambiado todo, pero más o menos una opinión. Los cambios son entre color. En algún momento, las camisetas eran moradas, ahora son verdes, en otro momento serán amarillas, violetas. No, pero. Colores, pero siempre tienen algún color casualmente en coherencia con cierta línea. No, pero pensaba, yo el personal técnico lo pienso que tendría que ser por unidad académica. Porque pierde sentido si es algo. Rectorado y las unidades académicas son como dos universos paralelo. Y derecho tercero. Sí, también. Bueno, pero no tengo. Agraria, sí, no tengo, mirá. Es que como están ahí con su propio edificio, su propio edificio. Esa medicina. Y otra universidad. Va a ser otra universidad. No, pero no, pienso yo, espero es algo que pienso yo, inclusive también desde la experiencia. Y creo que de hecho, más allá de los normales, en algunos lugares, en algunas ciudades, es práctico. Ya se está haciendo. Sí. Porque es una necesidad, porque vos tenés una exigencia permanente, tenés que tener a alguien que permanece ahí atendiendo, si no. Igual si hay después si hay un contratado que es idóneo y que pueda, el tema es cuando el contratado no resuelve. O sea que el contratado lo van cambiando de aporosio, viene por mí. Nosotros este año tuvimos 4 contratos distintos. Lo bajaban a uno porque sí, se dio cuenta que no era su capacidad y contrataron a otro en la mitad de la acreditación. Y sobre el final, la última semana, contrataron otro más, un jornal que puede sacar. Hola, vine a cobrar el sueldo. No. Sí, en muchos casos suele haber la necesidad de contratar un data enter que solamente haga eso, que sea data enter. Que eso sí puede llegar a ver, porque a veces el volumen de carga es tan grande que necesitas un data enter. Que no necesita tener más conocimiento, porque además lo que pasa es que, ojo. No puede ser el responsable el data enter. Pero vos tenés que tener la persona, pero a veces humanamente una persona no puede cargar un volumen que es muy grande. Entonces necesita alguien que le carga esto, que después no va a tomar decisiones, solamente va a cargar. Eso sí puede llegar a existir y a veces en la última semana que estás así sacando decís, bueno, al menos... Y tengo otra mano más. Sí, eso. Pero no creo que sea el caso de que vos me planteas. Llegamos, no sé cómo puede llegar. Sí, sí, lo entiendo. Ahora no sé cuál es el resultado, no se sabe el resultado todavía. Ya. En arquitectura terminó en junio. Ya va a llegar. Sí. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Si lo saben encontrar, al resultado. Sí. No, pero esto también es por experiencia. Yo no conozco el funcionamiento de todas las demás unidades académicas. Pero yo siempre fui bastante insistente con todos los procesos. Como entonces yo insisto, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? No puedo acceder, no puedo. Siempre intento adelantarme a los problemas que puedan surgir. Entonces, bueno, pero eso depende. Y me comunico con la persona que me tenga que comunicar en ese momento. La CONIAU tiene un muy buen soporte técnico. Que resuelve, que te comunicas telefónicamente o por mail y en el plazo 72 horas resuelve los inconvenientes que puedan surgir, te da soluciones. Hay cosas que pasan del sistema, que son del sistema, son esas, sí. Que desaparecen cosas, que decís, no puede ser, que desaparecen, no puede ser, y que en realidad no sé, nunca le encontrás una explicación, pero que un técnico te diga, ya te... recuperé la ficha, a decir, no sé cómo hizo, pero no me importa, la tengo. Así que sí, ojalá que se pueda llegar a armar los equipos de cada unidad académica para no tener que atravesar todo. Elías, ¿tenés idea en qué instancia está la evaluación del CIE de acá? Está en evaluación, todavía no hay ninguna novedad. Pero todavía no, todavía están en plazo, es muy reciente y es la primera evaluación. Sí, lo sé porque integré el equipo de elaboración de la... Sí, no, pero es la primera evaluación que hace CONIAU. Entonces tuvieron que, de acuerdo a la cantidad de presentaciones, tuvieron que conformar el comité de pares. Entonces también el comité debe decidir quiénes forman parte. Ahora enviaron los distintos comités, así que yo calculo que a partir de estar designado un comité de pares ya empiezan a trabajar en la evaluación propiamente dicha. Generalmente de una carrera de posgrado que es una carrera, en una carrera de posgrado, en el lapso de 6 a 8 meses tenemos una respuesta, aunque sea una respuesta a la vista, que es algo muy usual que las carreras vayan a respuesta a la vista, que te indican cuáles son los puntos observables y vos los podés modificar, porque a veces son errores de interpretaciones de los formularios que uno pone de una manera y no era así. Con alumnos a nosotros nos pasó, de alumnos de egresados del posgrado, que nosotros no manejamos cohortes y el formulario es por cohorte. Entonces, si nosotros lo poníamos por cohorte, la evolución era negativa. Si nosotros lo ponía por egresados reales, es decir, cuántos egresados graduados tuvimos en tal año, nos daba bien. Entonces, bueno, yo sugería una postura y defender esa postura. Unos decidieron hacerlo así y otros no. Que está bien, porque obviamente. De las comisiones de los posgrados. Y cuando fue, me invitaron a participar de las reuniones con el comité de las carreras, que iban los directores. Entonces yo participé. Y ahí, en una de las carreras, que no lo había hecho por cantidad de graduados, le dije, presenta una planilla con la cantidad de graduados para cuando vos expongas la evolución que tuvo la maestría. La tasa de graduación de las maestrías es muy, pero muy pobre, digamos. Pero eso es desde siempre, eso se sabe. Tener un graduado por año está impecable para las evaluaciones. Entonces, durante un periodo la maestría había dejado de tener graduados porque todos hacían los doctorados, porque con ICER hay que hacer doctorado. Entonces, después hubo una modificación y hice una comisión de maestría que realizó modificaciones justamente para poder revertir esta tasa de graduación que era prácticamente inexistente, o sea, los maestrando. Y bueno, logró que se hicieran, defendieran muchas tesis, pero si lo manejamos por cohorte, de la cohorte de 93, no tanto, pero de cohortes muy antiguas, entonces no entraba dentro del formulario ese graduado. Entonces digo, ponelo, porque vos tenés 8 graduados en los últimos 6 años, entonces vos mostráselo. Como no lo puso ahí, digo, no cuesta nada, llévale y presentale por las dudas, no lo hayan interpretado así, presentale. Así que fue lo que presentó. Pero bueno, eso, y a veces puede ser que por la lógica del cargaste algo mal y que te afecta, entonces te ponen revisar porque hay una inconsistencia de datos. Si te dicen revisar la normativa, te conviene. No, si es un proyecto, retirar el proyecto y armar una carrera nueva con una ordenanza nueva, y si es una carrera en funcionamiento, no sé, lo más rápido, una red, no sé, algo que pueda subsanar, pero igual no creo que sean, son observaciones en realidad de inconsistencias que se puedan dar. Así que bueno, ahora ya que me han dicho que prontamente me hago mi usuario, les subo la bibliografía. Es un capítulo de Buchbinder y Marquina del libro que se llama Masividad, Heterogeneidad y Fragmentación, el Sistema Universitario Argentino 1983-2007. Un capítulo de la educación superior de los 90, que yo creo que es para refrescarle la memoria a ustedes, porque lo deben haber visto a lo largo de alguno de los seminarios que han visto. Después tienen el otro capítulo de Marquina del 2006, la evaluación por pares en el escenario actual del aseguramiento de la calidad de la educación superior, un estudio comparativo de 6 casos nacionales, el capítulo de algunas cuestiones conceptuales sobre la evaluación de la educación superior. Como les decía, en los 2 casos el libro está completo, ¿sí? Igual es interesante de los libros, aunque tenga un capítulo, dale una ojeada a la introducción, que te da un panorama del libro y sabes en dónde se inserta. Igualmente, los 2 son como muy introductorios. Los lineamientos es el capítulo 1 o el capítulo 2 que empieza a desarrollar o a retomar, bueno, el desarrollo histórico de la educación superior en los 90. Pero el mismo libro, por ahí más adelante vemos otro capítulo. Y después voy a subir todos los de la unidad número 1. aunque bueno, después el jueves cuando nos veamos, empezamos a trabajar. Ya calculo que el jueves estaremos las dos con Karina y ahí vamos a poderles dar más precisiones acerca de fechas. El martes es parcial. El día de paro. No, el otro martes. No, el día de paro, ya está. No, el día de paro, se vienen en bici. Y bueno, y ahí lo vemos. Sí, la complementaria también. No, lo voy a subir al programa. Igualmente lo subo, pero tiene modificaciones. En base a, como yo les decía, cuando armé el programa, yo no sabía en dónde se insertaba esta materia dentro del programa general y qué cuestiones ya habían visto. Y entonces hay, sobre todo, lo que tiene que ver más con internacionalización o con evaluación en América Latina, hay una o dos bibliografías que voy a incorporar. Hay cosa rara que te adaptas a un concurso y no te dan los contenidos de la materia. ¿Cómo no? El plan de estudio. Los contenidos siempre me te dan contenidos mínimos. A mí me dan. Tenía que haber dado la ordenanza de constitucional. Y además eso, pero uno ya está acostumbrado, digamos. No, en ese momento imagínate. No, uno no se puede. Sí, uno no se puede poner a discutir. Ah, no, pero si yo lo tengo, no me voy. Y resulta que David está sello. Además, ni siquiera sabía. No sabía bien. Cuando arrancábamos y cuántos nos íbamos a presentar aquí, no se sabe nada, es una incertidumbre total. A mí me dijeron, mira, porque vos estás trabajando hace muchos años, sería interesante y me parece que sos la persona indicada. Yo le dije, ¿te aseguro? Me dijo, sí. Y entonces dije, después, una vez que yo me presenté, ahí me dijeron, no sabes dónde te metes. Tres veces me dijeron. Primero que me fueron al suelo. Tres veces. Vos ya hablaste con el Alfonsín. Y después, claro, y después yo dije, no. Y cuando Alfonsín me dijo que hace tres años, que sí, tres materias, la tercera materia que dije, bueno, está bien. Alfonsín está. Si vuelve. Así que ese es nuestro mejor referente. Perdón, ¿por qué? Por la cantidad de bibliografía que cambió. Ah, sí, parece que le di demasiado cuando se dice. En palabras de Alfonsina, los maté. Sí, bueno, ya se enteró. Sé que era yo que no me había puesto.